de los olivos estaba la niña bella, con de su cuerpo de diosa la noche, noche, noche era. Su boca sonríe y canta, y el aire la besa, besa. Y sus ojos son igual que dos turquesas. Yo quisiera que tus ojos me miraran, que tus labios me besaran, porque aguardo esta ilusión. Yo quisiera que tu boca me llamara, que tu alma me aguardara y me diera el corazón. Yo quisiera que tu amor me despertara, que tus besos me mataran con su fuego de pasión. Yo quisiera, que yo quisiera tener seguro que tu corazón. La niña quedó dormida con la esperanza despierta, y de su sueño se burla la luna, luna lunera. El alma sonríe y llora, y el aire la vela, vela. Y la luna está jugando en roca en su cabellera. Yo quisiera que tu amor me despertara, que tus besos me mataran con su fuego de pasión.